¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bien. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien. ¿Vos todo bien, Luis? Sí. Bien, bien. Bueno. Luis, queríamos hablar con vos porque, bueno, estábamos leyendo un documento que ha emitido la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo después del resultado de las PASO. Lleva por título Asistencialismo versus Organización Popular Productiva. Y, bueno, hace un análisis del resultado de las PASO, que no fue favorable al Frente de Todos. Contanos un poco de qué se trata esto. Bueno, bien, si bien nosotros también ponemos algo ahí del tema de la tierra arrasada que dejó el gobierno anterior y los dos años de pandemia, y le hacemos recordar al gobierno nacional que si bien estuvo muy bien con el tema de las vacunas, estuvo muy bien con el tema del IFE y un par de cositas más, fuimos quedando casi todos, digamos, sin ningún tipo de cobertura, y la verdad que eso le pasó a muchísimos argentinos. Le estamos diciendo prácticamente lo que venía observando la vicepresidenta de la Nación, que nosotros vinimos observándolo, vinimos tratando de decírselo a un montón de ministros, y bueno, no tuvimos respuesta, y bueno, y esta fue la respuesta de la gente a algo que lo veníamos mirando. Por ende, si bien parecería una crítica muy dura, en realidad es lo que nosotros veníamos observando, nada más y nada menos. Claro. Creemos que esta etapa va a haber trabajo y bueno, y cubrir a los que menos tenemos. Esta situación de pobreza, con más del 40% que afecta a todos los sectores y más a los sectores más vulnerables, no estuvo en la agenda. No solo, bueno, no es de extrañarse que no esté en la agenda de Cambiemos, pero no estuvo en la agenda de la campaña del Frente de Todos tampoco. No, por supuesto se lo decimos. Claro, se lo estamos diciendo porque en realidad también hubieron un par de cosas que hemos charlado en Provincia de Buenos Aires, en la Nación también, que no, digamos, la obra pública no nos tiene en cuenta, ¿sí? Nosotros hemos hecho con los gobiernos anteriores cientos de miles de viviendas populares, hemos trabajado en más de 20 provincias y la verdad que teníamos mano de obra intensiva con un programa que era capacitación con obras. Pudimos capacitar a muchísimos jóvenes que entraron a trabajar haciendo las viviendas y la verdad que estuvimos muy, muy bien en eso. También lo primero que hace el gobierno de Macri es abrir la importación textil, por lo tanto nuestras cooperativas textiles se quedaron, digamos, también sin trabajo. El gobierno nacional, nosotros le hacíamos los forros para los chalecos antibalas y empezaron a importarlo de China, o sea, toda nuestra red textil se había quedado sin trabajo. Claro. En el marco de la pandemia, bueno, con el tema de los barbijos, camisolines y eso, bueno, pudimos remontar un poco, pero no lo suficiente como quisiéramos. Claro. La verdad que sobrevivimos, nada más. Luis, ahí en el documento dicen que la gestión del Frente de Todos se alejó de los sectores populares. ¿El resultado de las PASO lo va a hacer volver a mirar y generar políticas para esos sectores, crees vos? Bueno, nosotros estamos esperando, digamos, que los anuncios que se van a hacer, que por lo tanto se decía, nosotros la verdad que la ayuda social que se da en los distintos programas y en el potenciar, la verdad que es una ayuda. Es una ayuda no menor, pero también haber cortado el IFE a 9 millones de compatriotas, bueno, se notó en las PASO. Creemos que sí, que va a haber una política fuerte para los sectores con menos capacidad de compra, y bueno, y ahí estamos presentes nosotros, que tanto en obra, como en textiles, como en reciclado, que lleva mucha de mano de obra intensiva, vamos a poder ayudar a poner de pie a la Argentina nuevamente. Claro. ¿Avalan la carta de Cristina? Sobre todo en esto que dice que no se ejecutó el 2,1 puntos del PBI, que parece un ajuste. Sí, por supuesto que la avalamos porque es lo que veníamos diciendo nosotros. Los ministerios no gastaron ni el 40% de lo que tenían para el año. Claro. Sí, ¿entendés? Es eso lo que remarca Cristina hablando del PBI. Nosotros hablamos de los ministerios que no han ejecutado y la verdad que era cuestiones directas para poder sostener algo de trabajo, que no lo han hecho. Claro. Creemos que sí, que lo van a hacer y bueno, estamos a la expectativa de lo que anuncien en estos días. Y en la previa, ustedes decían que le venían advirtiendo al gobierno, o a los voceros, o con la gente que ustedes tienen llegada, ¿esto que no los escucharon? ¿Qué fue lo que pasó? Y prácticamente no nos han escuchado, digamos, si bien parecía que no estaban escuchando, le entraba por un lado y le salía por el otro, en el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, en Producción, hemos advertido cómo venía la cosa, porque nosotros somos de los barrios. Claro. ¿Entendés? Y bueno, veíamos cómo estábamos nosotros y nuestros propios vecinos. Digamos, no sé, yo te puedo decir que para comprar un kilo de carne, un compañero nuestro de la red de cartoneros necesita por lo menos 50 kilos de cartón. Sí. ¿Se entiende? Sí, no, no. Es una locura. Y bueno, y la verdad que solo carne, ¿no? Después, si te digo lo demás, es una locura lo que tenemos que juntar por día para hacer una sola comida. Pero bueno, bueno, lo fuimos haciendo, hemos ahora estado reunidos con el presidente del INAH, estuvimos reunidos con el nuevo ministro de Desarrollo Social, pero hasta que no hagan los anuncios nos van a convocar para poder charlar el tema más que nada de trabajo, ¿no? Claro. ¿Y la salida es con el Frente de Todos? Sí, sí, totalmente. Nosotros no vamos a... Mirá, los 4 años que estuvieron la pandemia amarilla, nosotros estuvimos en la calle los 4 años. Estuvimos en la calle, estuvimos aguantando para que venga un gobierno nacional y popular y no vamos a mover los pies del plato. Bien. Nosotros bancamos al Frente de Todos, pero también le decimos cosas porque... somos peronistas. Entonces, viste, si no podemos charlar entre nosotros, sería una locura. Así que, bueno, y este documento lo sacamos con todas las federaciones, las 48 federaciones que tiene la Confederación en 20 provincias. Claro. Sí, sí, no, sí. No es que se le ocurrió a algún iluminado de la conducción solamente. Claro, sí, porque por ahí nosotros, bueno, que somos del interior, vemos y estamos influidos mucho por lo que pasa en Buenos Aires, pero esta realidad que estás contando pasó en todo el país y bueno, y el resultado fue también así en todo el país, el resultado de las PASO. Sí, claro, por supuesto, porque la verdad que Dios es argentino, pero atiende en Capital Federal. Y la verdad que hablando con los compañeros del interior era lo mismo que lo que pasa acá. Yo vivo en Florencio Varela, digamos, y le prestan mucha atención al conurbano bonaerense, pero esta vez, digamos que quedamos el conurbano igual que todo el mundo, y la verdad que no queremos tener ese privilegio, queremos que sea en todos lados, en todo el país, ¿no? Que llegue el trabajo, la ayuda social necesaria, pero que sea de coyuntura, no de permanencia permanente, valga la redundancia, la ayuda social. Nosotros queremos trabajar. Claro, sí, basta de... No rechazamos, pero sí vemos la coyuntura, no somos ciegos a eso. Con el 50% de los pibes pobres, la ayuda social es muy necesaria, pero bueno, en algún momento se va a tener que terminar porque ya vamos a tener pleno empleo. Claro. Luis, ¿y qué debería hacer? ¿Qué es lo primero que debería hacer este relanzamiento de gestión que ha hecho Alberto Fernández con el cambio de algunos ministros? Bueno, es lo que nosotros planteamos, que la obra pública, también por lo menos el 10% de la obra pública vaya a las cooperativas, también el Estado, que es un gran, digamos, comprador, digamos, de guardapolvo, de todo lo que sea en materia textil, y que de una vez por todas el reciclado se haga diferenciado en todo el país también, para que las cooperativas reciban, digamos, de los municipios que puedan... recolectar un día húmedo, un día seco, y que eso vaya a las cooperativas de reciclado para poder darle valor agregado a esos productos y vivir dignamente. Bien. Eso es lo que nosotros planteamos, y eso vemos que va a generar miles y miles de puestos de trabajo. Bien, Luis, queríamos tener la voz tuya aquí en Radio Kermés. No sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, muchísimas gracias. No, simplemente, Pablo, bueno, agradecerte por el llamado, un saludo a la audiencia y un saludo muy afectuoso de nuestro secretario, nuestro conductor, Cristian Miño, que no pudo estar para poder charlar él. Así que, bueno, buen día para todos y a la audiencia también. Bueno, muchísimas gracias, Luis, que tengas buen día. No, por favor, un abrazo.